hay que salir, vamos a salir, tenemos que salir, hay que salir, vamos a salir todos, tenemos que vivir. En esta ruta del tiempo se va, y lo peor que hay es añorar el tiempo perdido. La vida no son cuatro paredes blancas, y los sueños serán nuestra decisión. Estoy seguro, nos vamos a encontrar. En la calle vamos a reír, a disfrutar. Porque pasa, pasa, pasa, y hay que salir cuando pasa. Pasa, pasa, pasa, hay que salir todos cuando pasa. En esta ruta el tiempo se va, y lo peor que hay es añorar tiempo perdido. La vida no son cuatro paredes blancas, y los sueños serán nuestra vida, nuestra vida. Estoy seguro que va a valer la pena que critiquen si conseguimos libertad, libertad. Patrocinado por Serrucho de Patas, patrocinado por Serrucho de Patas. Hay que salir todos, vamos a salir todos, tenemos que vivir. Pasa, pasa, pasa, hay que salir. Va a valer la pena vernos todos juntos nuevamente, disfrutando y jugando todos juntos por un mundo mejor. Salgamos ya, esta es la canción que cuando pasa, pasa, entra, hay que salir. Pasa, pasa, hay que salir. Pasa, pasa, hay que salir. Tenemos que vivir. Sonreiremos en la calle, besaremos en la calle, hay que salir.